Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al 14 bis, el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Una central que lucha por defender y reivindicar los derechos de los trabajadores. En este programa siempre pretendemos ver las noticias de actualidad desde la óptica justamente de nosotros mismos, los trabajadores, que es la ciudadanía en general. El que no es trabajador, que es un bebé. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y acompañado, como siempre, como es usual, por el jefe acá de la CTA Posadas, el secretario general, Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, un sábado espectacular. Realmente empezamos desde tempranito a observar la salida del sol con un cielo radiante. Así que... glorioso día de sábado. Se avecina un fin de semana espectacular para pasarlo en familia y disfrutarlo, ¿no? Así es. Y hoy un día muy particular también para mí en lo personal, porque hoy hay un espectador del programa. Hoy estamos haciendo un programa con espectadores, ¿eh? Vino mi querido papá. ¿Qué tal, papá? Ahí está mirando de lejos. Festejamos hoy su cumpleaños número 81, así que... ah, mirá vos. Festejamos trabajando, sí. Mira vos cómo son las cosas. Él ya es retirado, ya jubilado del ferroviario, pero bueno, anda acá viendo a ver qué es lo que hace el nene en la radio. No, muchas veces nosotros hablamos sobre la problemática del ferrocarril, así que podríamos aprovechar para hablar un poquito de aquellos viejos recuerdos de la zona de, sobre todo del ferrocarril Urquiza, ¿no? Sí, máxime teniendo la noticia fresca de del crimen de Once que sucedió con este terrible accidente ferroviario. Realmente creo que la palabra es esa, ¿no? Un crimen, porque cuando es una cuestión evitable no es un accidente, ¿no? Es decir, acá hubo realmente cuestiones que se podrían haber tomado medidas como corresponden. Y este choque o este accidente, entre comillas, se podría haber evitado, ¿no? Bien. Donde lamentablemente 50 personas perdieron la vida. Así es. Bien, vamos a las noticias, a la presentación del programa, ¿te parece? Semana movidita. La noticia más relevante, si se quiere, del ámbito provincial que trascendió a lo nacional fue el conflicto policial que tuvo un desenlace. En esta semana, ¿no es cierto? Después de más de una semana de autoacuartelamiento, los policías de la provincia lograron las reivindicaciones o parte de las reivindicaciones que pretendían, las principales al menos, y destrabaron el conflicto volviendo a sus lugares de trabajo y logrando estas conquistas sindicales. Sin haber conformado un sindicato, lograron conquistas sindicales. Bien, otra de las cosas que yo creo que tenemos que detallar en esta semana es la lamentable intervención de la Presidenta de la Nación refiriéndose a los docentes del país, ¿no? Vamos a ampliarlo un poquito más adelante, donde nos trata de estarse día de abusivos, ¿no? Al reclamar cuestiones que hacen al trabajo, al bienestar de la familia docente. Y la comparación minimizando realmente en forma odiosa, como decir, el trabajo y la importancia del trabajo de todos los docentes y en todos los niveles, ¿no? Así es. También tenemos que decir que a nivel municipal, los trabajadores municipales han levantado de cierta manera la protesta o las medidas de fuerza a raíz de una conciliación obligatoria emanada del Ministerio de Trabajo, la delegación acá en la provincia, ¿no es cierto? Así que han vuelto al trabajo a regañadientes, diríamos los trabajadores. Porque está dentro de las reglas de juego la convocatoria a la conciliación obligatoria, que tiene 15 días de duración, prorrogable otros 10 días. Y bueno, vencido ese plazo, las partes quedan liberadas para continuar accionando, ¿no? Después, si querés, a lo largo del programa explicamos un poquito de qué se trata una conciliación obligatoria y por qué, por ejemplo, al sector docente nunca le llaman a conciliación obligatoria. Y no se van a llamar a sí mismo. También tenemos para el sector docente una noticia, una grata, si se quiere, noticia. La Comisión Directiva de UDPM se acordó que debe luchar por los intereses de sus trabajadores y ha adherido al paro nacional convocado por CETERA, Así que el martes desde UDPM están convocando a participar, a ser parte del paro nacional docente. Bueno, evidentemente la conducción de la UDPM, no vamos a hablar de UDPM porque UDPM son todos los afiliados, la conducción de la UDPM con su secretaria general a la cabeza. En su doble rol, ¿no? En su doble rol. Tienen tránsito lento, ¿no? Pero no en el intestino, sino en el cerebro, porque después de 8 años se acordaron que hay que presentarle pelea al patrón para sacarle las reivindicaciones que necesitamos, ¿no? Sí, y el dato curioso es que esta comisión directiva va a participar de una marcha nacional por las calles de Buenos Aires. Aparentemente no quieren ensuciarse los pies con tierra colorada para marchar como lo venimos haciendo desde hace más de 3 años acá en la provincia de Misiones, pero sí en el con asfalto de Buenos Aires. Se ha logrado un montón de cosas, ¿no? Pero sí en el asfalto de Buenos Aires se atreven a hacer marchas, así que bueno, celebremos dentro de todo. Hay que justificar los viáticos, ¿no? Y el aumento del 100%. Y bueno, esos son más o menos los títulos que vamos a desarrollar el día de hoy. Decíamos el tema principal va a ser el tema de la policía, ¿no es cierto? Y uno más que quedó picando el día de ayer, donde el gobernador de la provincia anuncia que recién para el día miércoles estaría haciendo algún ofrecimiento para la recomposición de los salarios docentes. Así es. Bueno. ATE también se encuentra en pie de guerra. Están en movilización y en paro. Sí, eso estaba por decir. El día de ayer hicieron una movida muy importante al Ministerio de Salud, donde han venido inclusive dirigentes de ATE Nacional. Exactamente. Y han logrado una entrevista con el Ministro de Salud, han abierto un canal de diálogo al menos, ¿no es cierto? Cosa que es muy importante en todo conflicto laboral. Correcto. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quiere enviar mensaje de texto, hoy cambiamos el número, 0376-154-62-9473. Y a la línea fija de comunicación, 446-9020, donde estaríamos entablando un contacto telefónico, ¿no? Entonces, si quieren salir al aire también, es en esta línea que es, ¿puedes repetir? 446-9020, el teléfono de la radio. Así es, también te pueden escuchar a través de internet en fmestilo995.com.ar. O en diferido, en la página de Compromiso con las Bases, en el sitio de Compromiso con las Bases, en la página de la radio, donde vas a encontrar no solamente este programa grabado, sino todos los programas y el archivo completo del 14 bis. ¿Y la página es? www.cobamisiones.com.ar. Y también en el Facebook nos pueden encontrar, ahí está Compromiso con las Bases UDPM, ponen el buscador y nos encuentran seguro. Juan Manuel en los controles técnicos nos trae la buena música en la mañana del sábado. Hogar provinciano, echado en totora y bañado, ranchito paisano, nidito de hornero, tapiado criollo de paja y carbón. Tenía tu cerco rodeado de pita, paraíso florido, vestido de azul. Te recuerdo y tiembla mi alma, igual que las alas de algún picaflor. Yo llevo tu alero grabado en mi mente, y así como eras regazo de amor. Acuno tu imagen de niño en la vida. Tu sombra paisana que ayer se perdió. De de niño la vida te llevo en el alma, mi casi te va, yo nidito de Orcón. Veo a mi madre allá en la tranquera, mirando el camino que da el callejón. Acuno tu imagen de niño en la vida, tu sombra paisana que ayer se perdió. Jardín del ensueño de infancia querida, casita de barro que hoy ya no está. Escuchábamos la música del desaparecido Carlos Talavera. Realmente lamentable pérdida para el chamamé. Una pérdida importante para la música argentina, ¿no? Casita de Barro escuchábamos en el éter. Una trayectoria impecable a lo largo de tantos años y una producción impresionante también. Y después, yo creo que hay que, en el caso del Cuarteto Santa Ana, es comparable a la trayectoria de... En otro ámbito, es decir, en otro ámbito del país, digamos, ¿no? Ellos se desarrollaron en la zona litoral y desarrollando la música del litoral. Uh-huh. Creo que son comparables con los santaneros allá por la zona del norte, del noroeste de nuestro país, ¿no? Así que... Sí, lamentable pérdida, pero hay que celebrar la vida porque dejó celebrar, mucho. Exactamente, ¿no? Dejaron muchísimo, dejaron una barbaridad. No solamente en música, sino en discípulos, ¿no? En preparación de gente que siguió la carrera y que siguió la impronta de estos compañeros que a través de la música expresaron el sentir popular, ¿no? Así es. Así que bueno, vaya nuestro lamento por la desaparición física de Carlos Talavera, pero nuestra alegría por la por todo lo que nos dejó, ¿sí? Bueno, vamos a la noticia que decíamos, la noticia policial. Sería bueno hacer una cronología de cuáles fueron los sucesos, porque mucha gente, muchos ciudadanos se habrán desayunado con la noticia de que qué pasó, la policía se levantó, hizo un acuartelamiento de la noche a la mañana y no es tan así, ¿no? Esta lucha policial tuvo un proceso de varios años hasta llegar a este punto, que marcó un antes y un después, creo yo, en las luchas sindicales en la provincia de Misiones, porque dieron un ejemplo de acción sindical por fuera de todos los libros que teníamos registrados y tuvieron unas conquistas sindicales importantísimas sin haber conformado un sindicato. Sí, lo conversábamos con algunos compañeros en la calle, ¿no? Hasta realmente hay una especie de miedo, de temor de hablar de lo que es gremio, de lo que es sindicato. Y bueno, muchas veces también se tiene temor de hablar de lo que uno desconoce, ¿no? Cuando hablábamos con algunos compañeros, decíamos el gremio de los policías, y me decían, no diga así. Cuando en realidad lo explicábamos inclusive al aire, gremio es el nucleamiento de los trabajadores de un mismo oficio o profesión, que no tiene nada que ver con la sindicalización, que es la organización que orgánicamente, valga la redundancia, ¿no es cierto?, está encargada de la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea, hay un gremio policial, sí, per se. Indudablemente, el gremio, desde el momento en que hay un conjunto de personas que desarrollan la misma actividad, ¿no es cierto?, eso es un gremio. Uh-huh. ¿Sí? No podemos negar eso. Uh-huh. Tenemos el gremio de los médicos, el gremio de los zapateros, el gremio de los comerciantes, el gremio de los maestros. Sí. A partir de ahí hay que resaltar el hecho de que los policías son trabajadores. Ciñéndonos, ¿no es cierto?, al concepto de la palabra gremio, ¿no? Sí. Que es el conjunto, ni siquiera dice la asociación, ¿no? Uh-huh. Es el conjunto de trabajadores que desarrollan una misma actividad u oficio, ¿no? Ahora el sindicato ya pasa a ser... El sindicato ya es la organización de esos trabajadores. Creo que es el paso siguiente. Cuando funcionan orgánicamente. Cuando se funciona orgánicamente y bueno, dentro de un mismo gremio, nosotros podemos tener varios sindicatos, como en el caso de... Y se lo ve clarísimo en el caso del gremio docente, ¿sí? Donde tenemos... hoy sentado a la mesa de negociación de la provincia, 6 sindicatos, ¿no? Está la UDPM, que nuclea a los docentes del Consejo General de Educación, rama primaria y secundaria. Está AMET, que nuclea a los docentes técnicos. Está SADOP, que nuclea a los docentes de gestión privada. Está CIDEP, que también es de los privados. Está UTNAM, que también representa a los docentes del Consejo General de Educación. Está integrando el Frente Gremial Docente junto con agrupaciones internas de la UPM. Sí. Hay una variedad de... ¿Cómo? Y decíamos, en este momento, los policías. Ellos, decíamos, tuvo toda una evolución esta lucha. Hace ya más de 3 años que ellos empezaron a levantar la voz de cierta manera, ¿no es cierto? O a hacer los reclamos por las vías pertinentes administrativas, ¿no es cierto? Le empezaron, por ejemplo... El agente le habrá dicho a su superior inmediato, che, no me alcanza el sueldo. Y así empieza el proceso de lucha, ¿no es cierto? Primero en voz baja, digamos, y después llegan a los estratos superiores de la jefatura el reclamo por el salario, que hay que recalcar esto, el reclamo era absolutamente por el salario. Mira, yo creo, Ernesto, que esto viene mucho más allá, ¿no? Es decir, más de 3 años... No, hace también, 3 años se apretó el acelerador. Pero... No, pero yo digo, en el momento en que empezaron a moverse un grupo de efectivos, a decir, hay que hacer algo porque no nos alcanza. Anteriormente lo venía haciendo la familia, ¿no? Debido al régimen en el que se encuentran inmersos estos trabajadores. Pero indudablemente esto se viene dando desde mucho tiempo atrás. Nosotros lo venimos sintiendo desde hace por lo menos 8 o 10 años. Desde la caída de la convertibilidad se agravó la situación, donde con la caída de la convertibilidad los salarios de los trabajadores asalariados perdió de un solo saque el 35%, el 75% de su valor. Acordate que teníamos una convertibilidad de 1 a 1, entonces lo poco que ganaba un asalariado eran dólares, y de golpe, de la noche a la mañana, ese valor baja a 3 veces menos, ¿no? Si recuerda que fue a parar a 3 pesos el dólar. Entonces, todo fue una cuestión de sumarse cosas. Y acá hay que rescatar una cuestión que es importante, ¿no? El pueblo, no solamente de Misiones, sino el pueblo argentino, fue capaz de ser el contenedor de esa crisis, ¿sí? Pero esa espalda en algún momento se vence, ¿no? Sí, bueno, hasta acá llegamos. Es necesario que en ese tiempo quienes gobernaron el país, quienes gobernaron las provincias, quienes gobernaron las municipalidades, debieran haber efectuado la puesta en práctica de políticas activas que hagan a la reactivación del aparato productivo, que hagan a la reactivación de las cuestiones que fueron perdidas en el camino. Pero sin embargo eso no pasó, ¿no? Uh-huh. Y esto fue el caldo de cultivo para que la punta del iceberg fuera la policía de Misiones, en este caso, en Misiones. Sí. Yo digo, el sueldo policial fue largamente dejado de lado en la agenda de acciones del gobierno, ¿cierto? O sea, se aprovechan de una situación muy especial que tienen los trabajadores, que... la interpretación de la ley hace que el gobierno se agarre de eso para no permitirle la sindicalización y de esa manera no poder reclamar o canalizar los reclamos salariales. Correcto. Entonces, y donde están sindicalizados, ¿no es cierto?, aplica la política de la opresión, del miedo, del apriete, ¿no es cierto?, o de la cooptación de los dirigentes para tener los mismos resultados. Ajá. Y con la policía... El gobierno abusa de esta situación legal y directamente los tenía en una situación de indigencia prácticamente, con un salario básico, o sea, el salario en blanco de un agente policial era 185 pesos a 200 pesos. No tengo la cifra exacta, pero alrededor de entre 200 y 250. Sí, teníamos por ahí un recibo de sueldo. Ponele. Pero... Por más que llegue a 300, era un sueldo básico de miseria, porque recordemos que con ese sueldo básico ellos se pagan su obra social y su jubilación, y después de ahí, de ese salario en blanco, es lo que se traslada al efectivo retirado. Cuando se jubila un policía, digamos, se considera ese sueldo en blanco para calcular su jubilación, que era un... Exactamente. Es en este momento una jubilación de igual miseria. Igual que cualquier otro sector de la provincia, ¿no? Uh-huh. También esta matriz que vos estás desarrollando acá, uh-huh, se replica en los otros organismos provinciales, ¿no? Uh-huh. Se replica en salud, que compañeros que están quedaron fuera de la carrera sanitaria con 170 pesos de básico, se replica en los docentes, se replica en el Poder Judicial. Mirá, fíjate vos, la principal herramienta de apoyo a la justicia y al derecho, uh-huh, que es el Poder Judicial, tiene un 72% del salario en negro. Y digo, a ver... Esto es espantoso. Para hablar con propiedad de esta situación policial, nada mejor que invitar a un policía, ¿no es cierto? Así que, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical y recibimos más, después de la música, a un invitado muy especial que es tiene mucho que ver con la policía? Vamos a la música. Vengo de lejos, amigos míos, aquí mis señales voy a dar. Vengo de lejos, soy de Corrientes, soy forastero liberal. Nací en el yugo, sufrí la lonja, nada en la vida me asusta ya. Como el carpincho juego en el agua, soy forastero de verdad. Y como el toro me afirmo al suelo cuando me quieren atropellar. Y cuando en sueños levanto vuelo, mi vuelo es manso como el chacal. Traigo en mi canto brillo de luna y el silbo dulce del pajonal. Canto a mi nido desde la cuna, soy forastero del liberal. En mi guitarra las cuerdas tensas, templadas traigo para cantar. No escondo nada bajo el ponchillo y siempre es franco mi caminar. Pero prevengo ya que la ofensa, porque el insulto no sé aguantar. Y porque el filo de mi cuchillo tiene veneno de llagar. Todos tengo por mis amigos, a todos vuelvo a respetar. Vengan paisanos, griten conmigo, viva la patria bella heredad. Y a vos te digo dulce morena, yo te eché consolar. No tengo espinas, soy yerba buena, soy forastero del liberal. Muy bien, seguimos escuchando al desaparecido físicamente, ¿no? Porque siempre va a estar la música Carlos Talavera, el forastero. Tengo una negación con este tema de forastero liberace. Yo algunas cosas hago, chapurreo la guitarra. Y este es un tema que nunca le puede pegar las notas. No sé si tiene una forma de interpretarlo con algunas notas que son medio raras. pero o es el tono que tiene el tema, pero va a ser que me resulta absolutamente difícil sacarlo, ¿no? Bueno, aparte que soy bastante neófito en el tema, ¿no? Pero vamos a decir la verdad, es un queso en la guitarra. Nah. Bueno, no, pero no era para que vos me agregas de esa manera, tampoco. No, tocás bien la guitarra. Sos buen maestro como guitarrista. Bien, recibimos a Alberto Lima, que tiene mucha relación con la policía. Buenos días, Alberto. Buen día, ¿cómo están ustedes? Explicarle un poquito a la audiencia, ¿cuál es tu relación con la policía provincial? Bueno, yo soy comisario mayor retirado de la policía y también prácticamente la cara visible de los reclamos constantes que tienen los retirados y fundamentalmente gran parte de la familia policial, ¿no es cierto? ¿Y fuiste en este conflicto representante o vocero entre los... los que se estaban manifestando y el gobierno provincial, los representantes del gobierno, el gobernador mismo? Estuve formando parte, precisamente. Sí. Estuve formando parte del grupo que hacía justamente el contacto y tratando de buscar una solución a la problemática de la policía en sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en definitiva éramos un grupo de 5 policías, ¿no es cierto? Y te cuento, recién hicimos el raconto breve de lo que fue el desarrollo de este conflicto que dijimos nosotros que hace varios años se vienen realizando los reclamos pertinentes por las vías correspondientes administrativas, ¿no es cierto? Tocamos de oído en realidad nosotros, porque nosotros no somos parte de la familia policial, sí en lo que fue la lucha, pero no estamos muy al tanto, pero tenemos entendido que los reclamos empezaron tibiamente, digamos, los subalternos le decían a su jefe, le habrán dicho, digo yo, a su jefe, no me alcanza la guita, ¿cómo hacemos? Algo así habrá empezado, ¿no? Bueno, en realidad estos reclamos ya vienen desde prácticamente el 2006, 2007, cuando se empezaron a hacer por medio de los escritos administrativamente que se vayan reformulando sobre el sueldo, el salario, vamos a decir, del policía, ¿no es cierto? Ahí empezó la vía administrativa. Ahí comenzó la vía administrativa. Yo fui uno de los principales impulsores de los reclamos escritos. Ajá. Por supuesto que todo caía o quedaba estancado, cajoneado, como mal se dice, ¿no? Sí. En el despacho del jefe de policía, ¿no es cierto? Una vez que pasé a retiro, directamente formé parte ya de los reclamos a partir de que, primeramente, si bien ustedes se acuerdan, en el 2009 las mujeres y la familia policial comenzaron a golpear los portones y puertas de oficinas para tratando de ser atendidos por los funcionarios de turno. Y sería bueno explicar por qué las mujeres, por qué los familiares de los policías. Y porque las mujeres y los familiares, porque hay una reglamentación que determina que los policías únicamente pueden formular el reclamo por vía administrativa. Uh-huh. Como bien le dije, todo quedaba ahí en el despacho del jefe de policía, ¿no es cierto? Por eso nosotros explicábamos recién con Ricardo que hay una interpretación de la ley de la que se agarra el gobierno que dice que los policías no se pueden sindicalizar, no se pueden organizar sindicalmente para hacer los reclamos, solamente vía administrativa. Por eso es que salen los familiares, para que no le sancionen directamente al agente, ¿no? al efectivo. Claro, es así. Justamente, llevando un poco a recuento, ¿no? En esta lucha, en este reclamo que se hizo frente al comando radioeléctrico, hablaba con un ex jefe policial, integrante, por supuesto, de la jefatura de la policía, donde le preguntaba por qué ellos no concurrían a los reclamos o a la autoridad política, ¿no es cierto? Y me comentaba este subjefe, precisamente, ex subjefe de policía, me decía que cuando concurren al despacho del ministro de gobierno, él directamente mira la nota o escucha a ese superior y después dice, de eso no se habla. O sea, directamente lo corta. Entonces, se hace evidente que una de las posiciones que se debe tener el personal policial, fundamentalmente la familia y los retirados, es hacer movilizaciones, ¿no es cierto? Y decíamos recién también con Ricardo, o sea, yo en realidad, que el gobierno se abusa de esta interpretación de la ley para posponer indefinidamente el tema salarial. O sea, es un ahorro que que se hace el gobierno a raíz de que los policías no podían reclamar, ¿no es cierto? No podían levantarse a reclamar lo que le correspondían. Sí, es así. Precisamente como hay una disciplina vertical, verticalista, vamos a decir, dentro de la institución policial, hace que esto hagan uso y abuso de esa autoridad, fundamentalmente de la autoridad política. Y el policía se limita a agachar el hombro, como mal se dice, y a seguir hacia adelante. ¿Sí? Volvemos al repaso histórico. Quedamos en que empezaron los reclamos administrativos. No tuvieron efecto, y de ahí cómo empezaron a organizarse. Bueno, los primeros fueron un grupo de mujeres valientes, ¿no es cierto? Golpearon los portones, las puertas, no fueron recibidos en su momento, recibidas, ¿no es cierto? Entonces se instalaron frente a la jefatura de policía por calle Felia Sara, donde armaron una carpa, y a partir de ahí nosotros los retirados nos comenzamos a acompañarle. En ese reclamo estuvimos 3 meses frente a la jefatura, con lluvia, frío y todo lo que, y las amenazas, los sumarios administrativos que no son lo que corresponden para los retirados, pero así un sinnúmero de presiones, ¿no es cierto? ¿A vos te sumariaron? A mí me sumariaron. Yo tengo, después de retirado, tengo 3 sumarios administrativos, pero como... Cosa que nunca tuviste durante la carrera. No, tú también, pero... Ah, sí. Pero en definitiva es como la ley determina y la jurisprudencia establece, los sumarios administrativos están establecidos para los administrados. Es decir, que es para los que trabajan dentro de la institución, ¿no es cierto? Y los que están fuera de la institución, nosotros ya nos dejamos de ser administrados, entonces el sumario administrativo está de más. Es un golpe político, ¿no? Es un golpe político, fundamentalmente. Y parece que no entienden los políticos de turno, y menos esa jefatura inepta que muchas veces tenemos, que solamente lo que hacen es presionar a la gente. ¿No? Alberto, vos hablaste de jefatura, ¿no? Sí. Y bueno, leyendo algunos artículos y algunas cuestiones de otros lugares, de otros países, se habla de, en otros lugares, de la elección del jefe de policía por el voto de la ciudadanía, de la comunidad, ¿no? Eso da una apertura mucho más grande a la civilidad en cuanto al manejo de la cuestión de seguridad. ¿Vos opinás que esto puede llegar a ser posible acá, o que el jefe de policía tendría que ser el último cargo del escalafón de la Mira, fuerza? Lo que se tendría que cambiar es totalmente la ley orgánica policial. Es directamente ya no hacer una estructura tan así ortodoxa como está vigente. Tenemos todavía esa mentalidad militarista de hoy por hoy, y prácticamente tenemos ese rejugo, vamos a decir, hablando mal, de lo que quedaron de los militares, ¿no es cierto? Tenemos también un reglamento del régimen disciplinario que es totalmente anacrónico. Fíjese que desde la década del 60, directamente es anticonstitucional, porque hay determinados artículos que van contra los derechos humanos, ¿no? Van contra los derechos humanos y fundamentalmente violan el derecho a la defensa por parte de del imputado. O sea que no te permiten inclusive hasta poner un abogado defensor o alguien que te defienda en una causa administrativa, ¿no es cierto? Pero si se logra cambiar la ley orgánica policial, sí, podría ser viable hacer que sea electo por la ciudadanía el jefe de policía. Yo digo, esta lucha policial que fue esta semana gloriosa para la policía de la provincia, marca un antes y un después en lo que es la mentalidad del policía, ¿no es cierto? Yo creo que a partir de este desenlace se declara al policía ciudadano pensante, ¿no es cierto? Porque hasta este momento el gobierno consideraba prácticamente que el policía no debía pensar. Sí, ahí me hace acordar otro caso que me contaba un colega, que se cruzaba con otro ciudadano, con otra persona, y le decían: ustedes no tienen derecho a reclamar y ni a hacer protestas, decía. O sea que la ciudadanía, o una parte de la ciudadanía, consideran de que el policía es un ciudadano de cuarta, vamos a ver, que no tiene sin derecho a nada. Ni siquiera a pensar, digo yo, porque digo, vamos a dar un ejemplo clarito. lo que fueron las elecciones del IPS, por ejemplo, por traer algo a la memoria, las elecciones del IPS, las últimas elecciones que se realizaron, nos enteramos que a los policías le bajaron la orden directa de votar a tal lista. Y así, y sí, y tuvo su efecto, por más que haya habido un minúsculo grupo de rebelde que se animó a votar diferente, porque digo, ni siquiera le permitieron pensar que en el cuarto oscuro el ciudadano es soberano, ¿no es cierto? No estás vos y tu conciencia nada más. Claro, claro. Así que en esa oportunidad regaban en colectivo, camioneta, sí. al personal policial para votar. Siendo esa oportunidad, obviamente, nos tocó andar lidiándome ese tema, ¿no? Sí, éramos apoderados de la lista opositora, pero... Siendo que el voto en el IPS no es obligatorio. Y no es obligatorio, así sí. que... Bueno, se comunicaban por mensaje de texto, no tiene el nombre, ¿m? Dice, todos los trabajadores son los responsables del crecimiento del país. Es posible que algún día puedan tener el reconocimiento que se merecen. Fuerza y adelante. También se comunicaba por vía celular, gracias por la llamada, la compañera Marta, maestra de grado, que nos está escuchando en el auto, ¿no? Sí, que anda de compra seguramente. Así que un saludo para Marta, su familia, y bueno, estamos acompañándolos y tratando de que esta participación nos lleve adelante para conseguir nuestros logros, ¿no? Y yo quiero seguir recalcando esto, ¿no? Esta lucha policial, digo, fue un ejemplo claro de lo que fueron las antiguas luchas sindicales, cuando no había legalidad, si se quiere, en la sindicalización, cuando no había práctica en la organización. O sea, era todo de corazón, del alma, de lo que le salía, y poniendo el cuerpo a lo que se enfrentaban. Porque digo, muchos policías arriesgaron el puesto de laburo, no es que arriesgaron el descuento del día o alguna sanción, arriesgaban el puesto de trabajo, ¿no es cierto? Quedaban fuera de la policía si eran vencidos en su lucha. Yo digo, con lo que ganaron los policías hoy, en realidad ganamos todos los trabajadores, porque nos dieron un claro ejemplo que la lucha es el camino, lamentablemente, cuando la vía administrativa no responde. Ahora, esto en realidad no terminó, ¿no? Esto recién empieza. Recién estábamos leyendo una noticia ahí donde Mabel Rivero, una compañera ahí que siempre está llevando la voz de la familia policial o de las mujeres de... Ella en su caso es mamá de un policía, ¿no? Ya está denunciando que algo a lo que nosotros los docentes estamos acostumbrados, ¿no es cierto? El gobierno no está cumpliendo con el acta que firmó, porque uno de los puntos del petitorio era justamente el tema de las sanciones. Es así. Concretamente se pedía... Uno de los puntos principales fue evitar sanciones, denuncias y traslados compulsivos. O sea, y persecuciones, ¿no? Persecuciones, como se dice, ¿no es cierto? Y la realidad es que el gobierno está incumpliendo con esa con ese acta de acuerdo. Uh-huh. y ahí demuestra a las claras que este gobierno no es confiable. Aunque ellos dicen que respetan todos los acuerdos, respetan la constitución en su momento, las leyes, pero no ahí se dan cuenta de que realmente no es confiable de ninguna manera. Uh-huh. Y ¿qué podemos... está pasando concretamente? ¿Están realizando traslados? Sí, están haciendo traslados. La forma en que lo hacen es diciendo que por razones de organización, por razones de servicio, entonces hacen esos traslados, pero en realidad justamente las razones de servicio son es para la gente que estuvieron al frente de la... Y digo, sería bueno que le expliques a la audiencia, por ahí que no está muy empapada del tema policial, ¿qué es un traslado? ¿Qué implica un traslado para un agente o un policía? Bueno, traslado es derivar de una dependencia a otra al personal policial. Generalmente, si se lo deriva dentro de una localidad, bueno, podría ser aceptado, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, cuando se lo derivan de una localidad a otra, entonces ya implica un desarraigo de la familia, uh-huh, un inconveniente para los chicos que ahora en este momento comienzan las escuelas y así. Y eso implica la disgregación del grupo familiar, por un lado, y por otro lado, ese agente, ¿no es cierto? No importa la graduación que tenga, ¿no? Sigue siendo la gente, ¿no? Sí. Por ejemplo, que se va de Posada a Irigoyen, suponete. Uh-huh. Todo esa logística de traslado, ¿es reconocida por la institución o eso corre a cargo del...? Bueno, legalmente y reglamentariamente tienen que, si no hay una un sumario administrativo, una sanción disciplinaria de por medio, la jefatura tendría que pagar por ese traslado. O sea, la mudanza, ¿no? La mudanza, el desarraigo, sí. Pero resulta que exigen o lo obligan a que no hagan esos reclamos, en consecuencia se van así con una mano atrás, otra adelante, como uh-huh. bien se dice, y por sus propios medios, que tienen que conseguirse un lugar donde afincarse en el nuevo destino. Consecuencia, tienen que pagar dos lugares o dos viviendas, el lugar donde está afincado en el nuevo destino y la familia que queda en el anterior, no sé. Ahora, estos traslados hasta este momento se realizan en forma arbitraria, o sea, tu jefe te dice, tenés que irte a Iguazú y vos, calladito la boca, te vas, o tiene que fundamentarte, tiene que explicarte por qué tenés que ir. Y tiene que fundamentar, tiene que ser fundado, los traslados tienen que ser fundados. Pero eso se arregla, sí. Pero, por supuesto. Te quiero cocinar, te mando a Iguazú y... Siempre está fundamentado, porque siempre hace falta policía en toda la provincia. Claro, te dicen, bueno, mira, necesitamos que vaya en determinado lugar y tenés que irte, pero la realidad es, andate de acá. Claro, sí. O sea, cuando te quieren castigar por algo, el traslado es el mecanismo legal de sancionarte, digamos. Sancionar, y más sí. rápido y efectivo, ¿cierto? Así. Bien, ¿qué te parece, Ricardo, si escuchamos un poquito más de Carlos Talavera? Bueno. Y después seguimos con la charla acá con el sindicalista policial. Ahora vamos a explicar por qué. Buenos días, mi litoral, con qué orgullo te saludo. Veo al monte, veo al sol, y en tu espesura el escudo. Siento el trino de los pájaros, misteriosa del verano. Tus islas y camalotes, siempre alertas al Chajá. Qué belleza me das, Corrientes, Misiones con sus yerbates. Viento norte de ese Chaco, y esa brava y taninera. Entre ríos, la orgullosa, gaucha provincia argentina. Formosa que es tan hermosa, Santa Fe, la dueña de los trigales. Siento el trino de los pájaros, misteriosa playa. Tus islas y camalotes, siempre alerta hasta el Chacá. Qué belleza me da, corriente, Misiones con sus yerbales. Viento norte de Chaco, tierra brava y taninera. Entre ríos, la orgullosa, gaucha provincia argentina. Formosa que son hermosa, Santa Fe, la dueña de los trigales. Último segmento del 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Si quieren enviar mensaje de texto, 15462-9473. La línea fija de comunicación, 446-9020. Seguimos entrevistando a Rivero, te estaba por decir, Alberto Lima, retirado de la Policía Provincial, que nos estaba explicando unas cuestiones fuera del aire que tienen que ver con la jubilación, porque se comunicaba un oyente retirado aparentemente de la provincia, de la Policía de la Provincia, y pregunta, ¿qué pasa con los retirados? ¿Este aumento a los que están en actividad se traslada al retirado? Sí, el acuerdo que se firmó es precisamente que todo aumento que perciba en este momento el personal en actividad debe ser derivado al personal retirado, no sé, retirado y pensionado. Aparte la ley previsional así lo establece, ¿no? Además esa ley previsional lo establece, y la ley 471/74, que es la de retiro y pensiones de la policía, también establece que todo lo que percibe el personal en actividad en su generalidad tiene que ser derivado también a los retirados. Pero hay un problema, desde el IPS incumplen cualquiera de las dos leyes. Justo era lo que te iba a preguntar, si tenemos alguna relación o parangón con el tema de los jubilados docentes, que hoy están con arriba de los 170 millones de pesos de deuda, ¿no? Claro, tal es así que nosotros tenemos también un reclamo latente, vamos a decir, que es de una asignación de 100 pesos que otorgó el decreto 414 del mes de abril del año pasado, y que hasta ahora no fue incorporado, vamos a decir, al sueldo básico de los retirados. Es decir, fíjense, ya casi un año que está eso vigente y aún no lo recibimos. Es para pensar a ver si... Bueno, no estarían... el liquide le van a poner salario caído, intereses por mora... le van a recomponer esos 100 pesos a al valor real de ahora. Sí. por eso estábamos pensando precisamente hasta consultar a un profesional del derecho para ver si correspondería hacerle una denuncia penal. Creo que sí, porque es apropiación indebida del salario, ¿no? Y incumplimiento de las leyes vigentes, ¿cierto? Y para dejarla tranquila al oyente nada más, sí, debería trasladarse el incremento al retirado. Y el compromiso precisamente de en este acta de acuerdo es que este aumento que percibió el personal en actividad sí va a ser derivado al sueldo del pasivo. Una noticia cortita, el Frente Gremial, vamos cambiando rotundamente de tema, pero no podemos terminar el programa sin nombrar esto. El Frente Gremial Docente, atención docentes, ha convocado a un paro para la semana que viene, a un paro de actividades. Martes, sin asistencia a los lugares de trabajo, en consonancia con la lucha nacional que se está llevando en todo el país. Y con la UDPM. Y con UDPM, acompañando a UDPM, ojalá convoquen a alguna acción más seria. Y el miércoles la modalidad es diferente, es con asistencia a los lugares de trabajo para poder debatir en las escuelas y poder informar, si se quiere, a los padres y elaborar la estrategia que cada institución crea necesaria. Muchos que están proponiendo realizar radios abiertas, se ha pensado justamente en la posibilidad de juntar a los colegas para que se puedan, justamente desde las bases, ¿no?, elaborar las estrategias necesarias para seguir adelante con esta pelea, ¿no? Así que le convocamos a todos los docentes para que el día miércoles, ¿no es cierto?, junto con las comunidades educativas, podamos debatir hacia dónde seguimos y cómo seguimos con la pelea. Y quien quiera acompañar la medida de UDPM, bueno, nada más tiene, de la comisión directiva de UDPM, nada más tiene que comprar un pasaje a Buenos Aires y participar de la marcha de la En Buenos Aires, a la que convoca UDPM, comisión directiva. Mil pesitos, ¿no? Sí, mil pesitos y vamos a hacer la marcha en Buenos Aires. Bueno, se comunicaba también una oyente desde el barrio Itambemini, que está escuchando el programa. Y bueno, quería también compartirnos algo, ¿no? Sí. Nos decía de que se va a realizar el día 10 de marzo en la zona de Itambemini, en la avenida 147, que es la avenida que entra al barrio de Itambemini, entre las calles 152 y 149, la primera exposición de artesanas de la zona de Itambemini, ¿no? Ah, mira, qué bien. Así que lo que me recalcaba y me pareció muy interesante es el hecho de que todos los trabajos que se van a presentar son manuales. Ninguno está maquinado, ninguno tiene hecho con máquinas, sino que es todo artesanal, ¿no? Va a estar lindo. Así para que, ¿dónde yo creo que esto hay que apoyar, esta iniciativa hay que apoyar. ¿Fecha y lugar? Fecha 10 del 3, o sea 10 de marzo, de 8 a 17, en la calle, en la avenida 147, entre calle 152 y 149, y la organiza la Asociación de Artesanas de la zona de Itambemini. Así que se ve que Itambemini trabaja, produce, crece, ¿no es cierto? Y va hacia adelante con esta actividad. ¿No te dejó algún número para que venga a visitarnos? Pues seguramente se va a comunicar de nuevo con nosotros, así que... Que venga, por ahí le invitamos que venga a la semana que viene a contarnos un poco más de esto y de qué se trata la organización. Exactamente. De ello. Porque recordemos que desde nuestro espacio radial siempre estamos interesados en descubrir cómo se organizan los ciudadanos y de qué manera llevan adelante sus acciones. Casi se termina el tiempo y todavía no pudimos charlar todo con el retirado de la policía de la provincia. Estábamos en el tema de el tema sindical. En esta lucha que dieron en la calle, ustedes determinaron dejar de lado el reclamo de la sindicalización, o sea, dejar fuera de la discusión, por ahora, por supuesto, pero de hecho se logró una cierta sindicalización. ¿Es así? O sea, cierta organización dentro de la institución. En realidad fue una aceptación tácita, vamos a decir, claro. de una mesa de concertación entre los representantes por parte de los de la fuerza policial en actividad, del servicio penitenciario también, y nosotros por parte de los retirados. Y en esa mesa se expondrán, por supuesto, todas las situaciones que acontecen dentro de las fuerzas que intervienen, los reclamos o los requerimientos que se realicen, y que en definitiva ya va a ser un paso previo a lo que podría ser la sindicalización de la policía. O sea, van a funcionar como un sindicato, pero sin el sello de sindicato. Es así. ¿Y la organización de los trabajadores policiales cómo va a ser? ¿Van a elegir delegados? Sí, se va a determinar delegados representativos por cada sector de la institución. También, o sea, serían por unidades regionales o una cosa así. Sí, en definitiva, sabemos que hay 12 unidades regionales en uh-huh. en la policía, además están las direcciones generales, la jefatura misma. O sea, de todo ese conglomerado se va a elegir 5 representantes reales del uh-huh. personal policial que se van a sentar a la mesa, ¿no es cierto? Y lo mismo pasará con el servicio penitenciario y lo mismo sucederá con los retirados, ¿no? Esto es una gestación, una génesis de un sindicato puro, digamos, porque todavía no están inmersos en lo que se llama la burocracia sindical, ¿no es cierto? Que a veces tiene sus vicios, es necesaria muchas veces, pero... No, nuestra propia ley de asociaciones sindicales tiene sus bemoles, que inclusive desde la central venimos pregonando para el cambio y la modificación de la 23.551, que tiene algunas cosas que inclusive a nivel internacional ya fueron declaradas que son inconstitucionales. Y muchas veces la burocracia sindical nos lleva a situaciones como la que estamos viviendo en UDPM, ¿no es cierto? Que hay una comisión directiva que está abulonada ahí adentro y no la quiere largar. Exacto. Ni a garrotazo, así que... Así que yo... Ojalá llegue a buen término esta organización de los policías y que sepan mantener esa pureza o ese espíritu que los llevó a organizarse de esta manera, ¿no? Ah, yo por mi parte, Alberto, más allá de algunos comentarios como lo que vos hacías recién referente a este compañero o a esta persona que te decía que no tienen derecho, rescato la figura del policía como ser humano, ¿no? Y yo creo que en este proceso que se ha vivido, más allá de que sean policías o no sean policías los que han llevado adelante este proceso, yo creo que hubo básicamente un crecimiento cualitativo en cuanto a la relación entre el trabajador de seguridad, ¿cierto?, y el trabajador de otros estamentos del Estado. Es así. Yo creo que hubo un crecimiento cualitativo en cuanto a la visión que tienen ambos, ¿sí?, ya no como una cuestión de contrincantes, sino como una cuestión de reconocerse el uno con el otro, ¿no? Yo creo que eso es central en esta propuesta. Es así, y justamente se da porque hubo un acompañamiento también de los distintos sectores del gremio, del sindicato, y que permitió que ese acompañamiento hubo más cercano, nos permitamos conocer profundamente cuáles son los problemas con que estamos teniendo cada uno, y por supuesto a partir de ahí también aunar esfuerzos para lograr el objetivo de mejorar la situación del empleado, del trabajador en todos los sectores, ¿no? Y lo que quiero recalcar es que estén atentos los policías que se están organizando, porque toda la sociedad los está mirando, toda la sociedad está atento a lo que pasó, y inclusive toda la sociedad lo apoyó. Nosotros mismos dentro de nuestra organización tenemos otras organizaciones que debatieron si apoyaban o no la lucha policial, porque más de una vez la policía fue instrumento del poder en alguna que otra enfrentamiento violento, y debatieron si, y lo que llegamos a establecer es que lo que apoyamos es al trabajador policial. La institución vamos a debatirlo por otro lado, ¿no? Pero al trabajador, así que desde el momento que son trabajadores, ustedes son bienvenidos, si se quiere, a la lucha social y sindical, y esperemos que... Y agradecemos a ustedes por el acompañamiento y el constante apoyo en todos nuestros reclamos, así que, y también por, en mi caso particular, por haberme aceptado en, dentro del grupo que, de, a la que ustedes pertenecen, y a partir de ahí, por supuesto, hacer todos los reclamos necesarios, ¿no? 30 segundos para un mensajito final. Bueno, lo único que le pido a los... al personal policial que estén atentos a las sanciones, a las persecuciones que se hacen en las cuestiones administrativas de los, del personal en actividad, y a los retirados, por supuesto, también que nos acompañen para estar constantemente reclamando en el IPS sobre las violaciones que se están cometiendo en las cuestiones de los salarios. Así es. Muy bien, esto fue el 14 bis. Nos reencontramos, Ricardo Borsini y Ernesto Avellaneda, el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Feliz y hermoso fin de semana, y nos volvemos a ver o escuchar el próximo sábado.